¿Y qué pasa? Es viernes 30 de julio, son las 8 de la tarde y aquí comienza Cinefagia FM en Radio Crash. Un programa en el que hablaremos de cine, o lo que es lo mismo, de la vida. ¡Trona, trona, trona! ¡Vamos! Muy buenas tardes, Borja, ¿qué tal? Hola, Jairo, buenas tardes. Da gusto oírte después de este parón veraniego que tuvimos. Pero bueno, aquí siempre volvemos a casa y retomamos para hablar de lo que más nos gusta, ¿no? De cine. Sí, bueno, este era un parón veraniego no oficial, podríamos decir, sí. Porque bueno, fue ahí que íbamos a parar una semana, luego fueron dos, por las coyunturas habituales, ¿no? Uh-huh. Y esto no quiere decir que no paremos otro poco o que igual tiramos del tirón todo el verano. Sí, eso, eso es. Nunca se sabe. No se sabe. A ver. A donde nos lleve la quinta o sexta ola ya, Borja. Aquí es todo. Bueno, esto es como el programa, ¿no? Que sí. A veces lo preparamos más, otras veces un claro. poco menos, pero bueno, esto nos dejamos llevar por el azar y por el devenir de las cosas. Como tiene que ser. La gente decía, ¿no? Esto. La pandemia va a sacar lo mejor. Lo mejor, lo peor, al final se... Sí. Y dice, esto va a cambiar la forma de ser de la gente. Va a ser eso. Más tolerantes. Más tolerante. Más tranquilos, tomar algo con más calma. Sí, pero bueno. Exactamente, sí. O la gente se va a dar cuenta de las cosas importantes de verdad. Sí, sí, sí. Esta gente ya... Los que estábamos así ya a saltumata ya lo sabíamos ya. Sí, ¿eh? Sí. Esto sí, sí. Vamos... La verdad que la realidad te se olvida muy pronto las cosas. Totalmente. Muy pronto. Esto va a ser un punto sí. y seguidísimo, totalmente. Y seguidísimo, sí. En cambio yo, Borja, vamos a hablar de cine, por supuesto, uh-huh. y de la vida. Efectivamente. Y de lo que es importante en la vida para mucha gente. Y últimamente, bueno, hoy va a ser un programa que va a tener mucho de deporte, uh-huh. pero vamos a aprovechar, ya que son los Juegos Olímpicos, para hablar también de esa protagonista que es... digámoslo así, la protagonista social de los juegos, que es Simone Biles, y esa la salud mental, ¿no? La gestión de la derrota, el por qué no echar el freno en un momento dado. Y yo, por ejemplo, esto lo asocio también al tema laboral, al tema del trabajo. Ya sabes, esa obsesión que tengo yo por jubilarme lo antes posible. Y bueno, tú también como currante, pues lo mucho que valoras el tiempo libre también, sí, sí, ¿no? Sí, o sea, lo que es vivir, ¿no? Los descansos, sobre estas todo. Estas cosas, ¿no? Nosotros ya lo sabíamos antes del virus, ¿eh? Sí, sí, sí. Ya apreciábamos los pequeños momentos de felicidad y de tranquilidad, ¿no? Que tienes que disfrutar para ejercer bien tu profesión y tu trabajo, necesitas una claro. parte de eso, de esparcer, de estar a tu aire. Y bueno, pues efectivamente a esta mujer, a Simone Biles, pues le pasó, ¿no? Una presión brutal y muchas veces dicen que si hubiera tenido una lesión física, pues no se hubiera hablado tanto de este claro. de este tema, ¿no? No se hubiera generado esta polémica, pero bueno, volvemos otra vez al estigma de la salud mental y de bueno, que parecen... Como la salud mental no tiene una barra de medir o una medición científica. No lo puedes ir al jefe a decir, sí. es que estoy mal porque, yo qué sé, sí, pasó cualquier tengo cosa, fiebre. ¿No? O porque estás mal por una razón que sea un sí, poco sí, inexplicable. Sí, sí. Sí, porque claro, es. El trabajo te da un día libre si se te muere alguien. Sí. Pero cambio, si hay gente que está sufriendo claro. sin llegar a morir, claro. o si algo te pasa y que te trastorna un poquitín, porque sí, sí. no, eso no se considera una lesión, ¿no? Eso es. Pues, en cambio, si rompes una pata, pues es vas. Evidente, es evidente que esté la pierna rota, pues claro. esto es lo mismo. Sí, sí. Eso dar valor también a la enfermedad mental y a bueno, al estado anímico y depresión que tienen estos deportistas, ¿no? Sí, sí. Bueno, además yo, Borja, a mí me pilla leyendo un pequeño fanzine aquí que se llama Apuntes de Cine, Clase Obrera y Mundo del Trabajo, de Antipersona. Uh-huh. Y te voy a leer hasta un párrafo. Venga. Porque según pasa el tiempo y voy leyendo cosas, además lo mezcla, habla por ejemplo de Roma, de Cuarón, esos indígenas esclavizados por las clases medias mexicanas, un enfoque también muy interesante, por supuesto, sale a relucir los lunes al sol, Nightcrawler también, hablamos alguna vez de este libro. Y el otro día te voy a leer un pasaje, esto Venga. Se convierte un poco... Esto parece un poco rollo, de Sánchez Dragó, sí. ¿eh? Pero da la razón, da la Venga. Razón. Liberar el tiempo requiere liberarse de la moral si lo que se pretende es liberar la vida, lo que implica una ruptura, una desviación y una subversión de las tablas asumidas como dadas. barra jubilarse, Borja. Sí, liberarse del trabajo para ampliar el tiempo libre y ensanchar así el espacio de la civilización es la tensión desgarradora del avance humano. El avance es parando. Sí, sí, sí, sí. Esto viene a raíz, además, ¿de qué película? Cada tres una película. Bueno, hablando un poco del colapso, la serie también lo analiza a través de series. Eso, con la serie francesa y precisamente también de Nightcrawler. Y ese Nightcrawler obsesionado con conseguir la información también, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Porque esa sería la otra vertiente del caso Simon Biles. Claro, claro, claro. Gente claro. Que en su vida hizo nada, dice, vaya pringada que se retira. Yo voy a jugar ahí mi partido de tercera regional y aguanto los 90 minutos. Sí, sí, sí, sí. Sí, totalmente, vamos. Que no somos conscientes de la presión a la que están sometidos y eso, que todo, pese a que los... tenemos una visión de ellos como si fueran superhéroes, pero no lo son. Son gente humana con sus virtudes y también sus defectos y sus problemas, ¿no? Que le puede pasar a todo el mundo. Entonces, eso. Claro. Y la felicidad, pues eso, pues la libertad de evadirte del trabajo, pues totalmente puede ser. Eso es. Y luego para trabajar mejor. Claro. Seguramente. Sí, sí, sí. Algún día lo verán. Sí, bueno, de hecho, es un debate que está muy abierto hoy en día. La verdad que estamos hablando mucho más de la vida que de cine, pero bueno, también va implícito. Y bueno, que dicen que la productividad, que aquí es, en España es donde más horas se trabaja y menos se produce. Sí, sin embargo, en el resto de Europa, por lo visto, es el fenómeno contrario, ¿no? Que se produce mucho más en mucho menos tiempo. Claro. Para ir al cine, el tiempo libre, Borja. Por ejemplo. Es que al final, sí. Yo últimamente, mira, un ejercicio ya, si quieres, metemos un poco de cine dentro de la vida, que me gusta mucho hacer, teniendo tiempo libre, también, aquí se habla mucho de los cuidados, un tema muy interesante, encima casi siempre, pues obviamente, las mujeres son las más sufridoras. Cuando tienes tiempo libre también tienes que cuidar de gente. Sí. Cuidar de gente mayor. Sí, cuidar de los peques, las peques, que es interesante. Y, por ejemplo, con las peques a mí últimamente me está gustando hacer un ejercicio que es rayarlas cuando te dicen que han ido a ver una película. Sí. ¿Qué viste? ¿Qué salía? ¿Qué? Tienes que hacerlo, ¿eh? Sí, ¿eh? Hostia, es gracioso. A ver, la verdad que en mi entorno tampoco tengo muchos niños, pero voy a martirizar así. Se sienten muy apabullados y es en plan de, no sé, había un con el pelo azul y no sé, hay una gema que había que buscar, no sé qué. Y tú ahí sufriendo, ¿eh? Tú ahí, disfrutando, viéndola sufrir. Bueno, y también ves cómo le marcó la película en cuestión, ¿no? Claro, claro. Algo que a nosotros, por ejemplo, en esa edad no nos marcó mucho. Sí, sí, sí. A ver si esa película... A ver si con el tiempo... Ahí se hizo ahí... Hace un poco de mella, ¿eh? Ahí hizo mella, sí, sí, sí, sí. Eso me gusta mucho. Pues nada, Borja. Bueno, pues nuestra sección de actualidad, vamos a hablar un poco de actualidad, ¿no? Entonces, un hombre recurrente en esta sección nuestra es M. Night Shyamalan y estrenó su nueva película. Mira, no te lo puse aquí, pero tengo también. Vengo un poco fusivo hoy, ¿eh? Venga, estás ahí a tope. Sí. No, dale. M. Night. Nada, qué tiempo. Esta película, la última película de M. Night, que cuenta con Gael García Bernal, Vicky Kreis, Thomas McKenzie. Bueno, y habla. Tampoco quise desvelar mucho, pese a que te meten los trailers en cualquier vídeo publicitario. Sí, ten cuidado. Y además, ¿Has ido a ver la película? No, no. No, todavía no, todavía no fui. De hecho, se estrena hoy, me parece. Sí. Y la verdad que, bueno, dicen que respecto a las críticas son un poco dispares, lo que viene siendo lo habitual en el cine de Shyamalan, que recordamos, es el de El sexto sentido, el del bosque, todas estas películas ahí ahí es donde iba múltiple. Yo. Ahí es donde iba yo porque, claro, yo cuando veía el anuncio de la película y sobre qué iba, esta gente que llega a una playa. En la playa pasan cosas, el tiempo funciona de manera diferente. Y yo me preguntaba... Y claro, las críticas, bien, mal, últimamente. ¿Sabes por qué estoy tal? Porque como estoy abandonando las redes sociales, tengo mucha capacidad analítica. Pero se suelto. Y pensaba yo, no estamos para elegir, Borja. Es una película de M. Night Shyamalan. Shyamalan. Que hemos disfrutado con él y no hemos disfrutado, pero no estamos para elegir. Estamos para ir al cine. Sí. Tenemos que ir y ver si esa mierda está bien o esa mierda está mal. Sí, eso es. Y ir hasta incluso para que te defraude. Porque Claro, yo pienso también, es un ejercicio que hice yo interiormente, en plan de, joder, a ver si voy a ir al cine y la de Shyamalan, pues me va a defraudar. Y va a ser un poco rollo o algo así. No, hay que ir, ¿no? Es lo típico de las... Toca ir. Volviendo un poco a la época de los videoclubs, ¿no? Que te ponían aquella portada estrambótica y que salían cocodrilos y gente musculosa y luego al final la película iba totalmente diferente de lo que... Claro, un ejercicio también un poco vintage. Sí. Ir. Sí. Y luego ya cuando te encuentras tiempo después alguien por la calle y dices, joder, ¿qué peliculón? ¿Tú llegaste a ir? Sí que fui. ¡Ojo, menuda mierda! Sí. Un poco flojita y cambiamos de tema. Bueno, pues como decimos, a mí es uno de los autores que no me dejan indiferente, porque sus propuestas siempre son bastante arriesgadas y te pueden gustar más o menos, pero no deja a nadie indiferente. Hay que ir a ver qué pasa. Que Shyamalan siempre uno de los nuestros. Sí. ¿Y qué más se estrena por ahí? Bueno, hay una película de acción, Jungle Cruise que sale aquí, de Dwayne Johnson. Este hombre coge un poco el papel que tenía ya en cine de aventuras y de blockbuster, que cogí con la película de Jumanji. Y bueno, pues es una peli, pues eso, de aventura basada en la Segunda Guerra Mundial. Disney. Sí, es de Disney. Y bueno, pues yo creo que es una película juvenil, o sea, más o menos infantil, ya. Juvenil para vivir en familia. Sí. Bueno, y en la misma línea, que también se estrenó la semana pasada, Space Jam, también con lo mismo, ¿no? Sí. Es que no es igual. Sí, la sí, gente, sí. No, es que no lo vayas a ver. Pues ya lo sé que no es igual, joder. Ya, hombre, pero es que es el puto Michael Jordan. Y eran los 90, ¿cómo vas a ir a una peli que sea igual? Pues no te va a satisfacer más que la otra. Sí. Y ahí, mira, hablando un poquitín de reboots y todo esto, también se estrena una película que a mí, yo en su día me gustó bastante. Es una película de terror que se llama Wrong Turn, que es, ¿cómo era? Camino perdido era, o espera, ¿cómo era? ¿Cómo sí, se llama? Grand Tour, sí, esa sí, Sendero al Infierno. Sí, esa. Uh-huh. Y es un remake que de Kilómetro 666, me parece. Correcto. Y bueno, pues es una saga que yo tengo cierto cariño, son unas películas muy malas, además inventan historias de por qué de esos monstruos que asesinan a los viajeros. Y bueno, pues me llama la atención también esta, a ver qué giro le dan, nunca mejor dicho, a esta película, a esta saga. Claro, hombre, hay que intentar, hay que arriesgar. Borja, me hiciste caso, te dejo seguir ahora con el cine, sí. Me hiciste caso en el podcast, saliendo un poquitín también, mezclándolo con la serie que vimos de Los Reyes de la Noche, el de Saludos Cordiales. Lo escuché entero ya. Entero ya. Yo todo lo que tú me dices, yo lo cumplo ya a mis juntillas. El enfoque con la serie. Muy bien. ¿Te parece un buen complemento ver la serie y escuchar el podcast? Sí, en este programa de cine en el que eso estamos. Eso es, incluso muchos pasajes que. Porque, a ver, está bien, porque la serie de Los Reyes de la Noche. No es hay partes que son muy ficcionadas, ¿no? Pero sí. No salen los nombres reales, los nombres reales y todo eso, pero aquí sí que salen los nombres reales y muchas veces la realidad supera la ficción, ¿no? Porque, muchísimo. Con muchísimo, sí. Es un podcast en el que las situaciones son auténticamente de película. Sí. O sea, las si te guerras, las cuentan, no te las crees. No, totalmente. Las guerras que tienen con el programa después, que si tarda mucho, que no sé qué, es brutal. Eso es, bueno, es historia de la radio y así, en aquella época de España. Con Mila, ¿no? Mila con todos, Jiménez era la que Mila presentaba. Jiménez, sí. Con Pumares. Con Pumares también. Compañero, con Luis del Olmo, incluso. Sí, claro, es que eran. Y lo que más gracia me hace es cómo, en este caso, García y de la Morena, que son los protagonistas, no salen, pero la gente recula. O sea, en plan de todo aquello, quizá no era necesario. Claro. O sea, no era necesario llegar a un hotel y coger el teléfono fijo y colapsar el hotel, el restaurante, para que nadie pudiera pedir para cenar. Era auténtico. Para que la gente pueda llamar a Lestule o a Indurain. Precisamente en esto de Saludos Cordiales, este podcast, que recomendamos a todo el mundo desde aquí, que dice cuando empezaba a retransmitirse la vuelta, ¿no? Decían que al principio la vuelta era pues algo soporífero, que no le gustaba a todo el mundo, tal, y ellos lo convirtieron en algo vibrante. Y está muy bien la anécdota que cuentan, que los técnicos llegaban a un puerto, o sea, a un pueblo donde no había nadie, cogían para tener señal, cogían el teléfono, con el teléfono fijo, lo desmontaban entero. Y claro, imagínate el dueño del bar diciendo, pero ¿qué me estás haciendo con el teléfono? Bueno, los auténticos kamikazes. Sí. Cuenta, sí que es verdad que se deja a la luz pues las vergüenzas del periodismo de aquella época, sí que es verdad que también había una parte que era muy buena, de un periodismo muy bueno, y no se habla de la gente que quedó por el camino, esa gente que nos gusta también a nosotros muchos, los derrotados, ¿no? Pero gente seguramente pues sería los grandes perdedores, sufridores, que dirían, pues García, vete a tomar por culo, a mí no me grites, a mí no me ves así, ¿eh? Más pelis, Borja. Ayer, precisamente, ya saliendo un poco de la parrilla de novedades y de estrenos, vi una película que se estrenó, está en Filmin, ¿no? Y se estrenó en el Festival de Sundance, que es este festival americano tan, tan famoso, y me llamó bastante la atención, y es un documental. Últimamente me gusta mucho ver documentales dentro de... Y se trata de la película The Most Beautiful Boy in the World. Es el chico más guapo, más bello del mundo. Y cuenta, es una especie de biopic basado en hechos reales, en la cual, bueno, en el 71 se rodó la película de Visconti, que se llama Muerte en Venecia, y para eso hizo un casting en Suecia, donde Paolo Visconti fue a hacer un casting y consiguió que Bjorn Andersen se quedó cautivado por esa belleza. Ellos lo escriben con una belleza triste, ¿no? Con algo, con un trasfondo un poco como muy triste, ¿no? Físicamente es perfecto, pero tenía algo oscuro en su interior. Uh-huh. Entonces, bueno, se hace muy famoso con esto de la película de Muerte en Venecia. Tiene un éxito arrollador en países asiáticos como Japón. De hecho, llega a grabar algún disco, y nos cuenta un poco la vida de este hombre, marcada por esa infancia rota. Se convierte en un objeto sexual de muchos, sobre todo hombres, ¿no? Porque es una película con una tiene ese el lenguaje visual es muy uh-huh. erótico y hace que sea muy atractivo para muchos sí. hombres. Tiene unas facciones así muy sí, finas. De uh-huh. hecho, él estuvo viviendo bajo el cuidado de un hombre muy adinerado, de hombres adinerados en París durante mucho tiempo. Uh-huh. Y nos va desgranando la vida de este hombre, que al final vemos que es un otro juguete roto, ¿no? del cine. Sí, sí. Un chaval muy joven, con problemas familiares, la madre fallece también cuando uh-huh. en extrañas circunstancias, y vamos, una vida. Y tiene una pequeña sorpresa esta película que no quieres velar, pero cuando uh-huh. vi el documental dije, anda, pues es este. Sí, ¿no? Y sí. Yo estoy me viendo... resultó muy, muy curioso. Ah, bueno, me acabo de spoilear de una manera. Sí, ¿no? Te estás hablando de Midsommar un poco, ¿no? Digo, es que vi una foto, se parecía un poco a Gandalf. Sí. Ahí lo tenemos. Bueno, lo dejamos así. Nada, lo dijimos en bajo. Recomiendo este documental ahí, obviando el spoiler, pero bueno, está muy bien. Pues nada, Borja. Y estoy viendo también Hell's Catch a Fire. Ah, ¿ya te volviste a enganchar otra vez? Sí. Voy por el capítulo 5 de la primera temporada. Vuelvo a insistir otra vez con uh-huh. el tema de Hell's Catch a Fire y el tema del trabajo, y te vas a ir dando cuenta de lo que quieren unos y otras, otras y unos, porque ahí hay... Se habla de algo más que, claro, esa época efervescente de la tecnología, ¿no? Uh-huh. Eso es. Entonces, gente que pretende forrarse y que no ve más allá que hacer muchísimo dinero, y gente también que se está dando cuenta de que está transformando el mundo uh-huh. Para bien en lo que se refiere a telecomunicaciones, tal, no sé qué, pero también, por ejemplo, en la figura de la chica, sobre todo, que es un poco friki, así sí. como inadaptada, y ya lo que quiere es que, pues eso, que todos los frikis se junten, ¿no? Un poco, es la perspectiva, la visión que tengo yo, ella es la más romántica de la serie, quiere hacer algo especial, ¿no? Para que todo el mundo, que igual tiene un poco de problemas de socializar, acabe ahí uniéndose y pues sacando lo mejor de cada uno, porque de la misma manera que tienes habilidades para una cosa, pues igual pa otras no, y a través de la red, o como estamos viendo ahora, uh-huh, pues la gente saca lo mejor de sí misma. Me está gustando bastante, y además, también, volviendo un poco al tema sexual, el poder del sexo, ¿no? El protagonista ahí una relación muy ambigua con respecto a ese tema. Y bueno, es un tiburón que... Un tiburón de... No, no es de Wall Street, ¿no? Un tiburón americano uh-huh. que no tiene el patrón de tiburón americano. No, eso tiene eso. Ahí sus vertientes. Está bien. Pues sí, está guay. Borja, ya que estuvimos hablando un poco de deporte, vamos a seguir hablando de deporte en este mes olímpico. Vamos a poner hoy todo canciones de Ángel Stanich que tengan que ver con el cine. Sí. Porque nos hemos encontrado que Ángel Stanich tiene también pues algún tema, tiene un tema de Alfredo Landa, Golpe en la Pequeña China también, ¿no? Sí. Y tiene un tema que nos gusta mucho. Hablamos de la vuelta, ¿no? Hablando de la serie, del podcast, de lo que cambió la manera de retransmitir. Tiene una canción que es Le Tour 95. Sí. ¿Qué opinas sobre esta canción o qué quieres comentar antes de que suene? No, yo esa canción la quería poner después para iniciar después ponemos Movie Record y después esa canción. Venga. ¿Qué te parece? Joder, qué tío, ¿eh? Sí, ¿eh? Tú, a lo que quieras. Bueno, por favor. ¿Cuál quieres? Pues Golpe en la Pequeña China. No, Alfredo Landa, que no la escuché. A ver qué dice Alfredo Landa. Poner una canción. El protesta del crack también, ¿no? Sí, el otro día escuchamos un cachín, está muy bien. De lo mismo también hablaba, Borja. Uh-huh. Sí, si te compras la tele, que si no sé qué, y luego al final pasa lo mismo en la piscina, bla, bla, bla. Claro. Claro que pueden leer y hacer carrera. Hay campos tan interesantes como la cosmética. Un piropo a una gachi es un cumplida. Hay gente que no aprecia el arte de lo primitivo. Claro que sabrán francés, trevian que idioma. También sabemos que ya saben dónde están las cosas. Con mis huelgas se te pone esa carita cuando ves que soledad salvaje del corredor de fondo que me aprieta acariciar tu imagen como si fuera... ¿Así lo quería el señor Hickton? Ah, sí, muy bien, muy bien. En mi cabeza era así. Era así, ¿no? Perfectamente. Muy bien. Todo para ti. Muchas gracias. Pero sin ti. Todo para Borja, pero sin el Borja. Bueno, ¿suena Ángel Stanich? Antes con ese Alfredo Landa, bien, bien. Nacho Veguea, un poco. Ángel sí, Stanich, sí, ¿no? Sí, sí. Por eso te gusta, ¿eh? Sí, sí, sí. Además, muy, muy indie. Tobio Fino, ¿eh? Tobio Fino. Ángel Stanich, Tobio Fino, sí. Sí, sí. Había bueno, un monólogo de Joaquín Reyes que decía que eso, que para ser indie hay que tener Tobio Fino. Tobio Fino, sí, sí. Como Leiva, toda esta gente. Me doy cuenta, me doy cuenta. Bueno, Leiva ya, igual ya. Ya ha dejado el indie, ¿no? Bueno, el rock. Sí. Bueno, en este caso, Borja, seguimos un poco con el tema olímpico. El otro día estábamos vagueando y poníamos una imagen de Carros de Fuego, nosotros uh-huh. un poco vagos, que es la película que casi todo el mundo recuerda como eso, una película deportiva, ¿no? Que tiene que ver algo, pues ese enfoque sobre el deporte, en este caso enfocado en el atletismo, que suele ser también de lo más épico en cine deportivo, no sé si estás tú de acuerdo, porque otros deportes en el cine quizás se han trabajado un poco peor, ¿eh? Bueno, la verdad que puede ser un subgénero las películas de deportes, ¿no? En sí, hay películas de lo que quieras, de hockey sobre hielo, uh-huh. sobre baloncesto, sobre rugby, fútbol americano, fútbol, sobre silla de ruedas, para todo. Sí. Bueno, y esa mítica Carros de Fuego del Reino Unido, una película del 81, yo pensé que era igual un poco más vieja. Sí, con esa famosa banda sonora de Evangelis, ¿no? Tum, tum, tum, tum, tum, totalmente, sí. Uh-huh. En este caso, nos vamos a ir al 1962, también una película del Reino Unido. Y es La soledad del corredor de fondo. Sí, Borja. The Loneliness of the Long Distance Runner. ¿Qué te ha pasado? ¿Qué, cómo bueno, claro, iba a decir, digo, metiste la mano en el videoclub. Ya no puedo hacer ya no puedo decir esa, esa imagen pero esta, en mi cabeza que te ve ahí donde Manuel esta, metiendo ahí la mano. No, pero esta sí que la alquilé en su día. Sí. Y bueno, pues la verdad que nada, es una película dirigida por Tony Richardson. Cuenta con Tommy Curtenay, Michael Redgrave, James Bolan, un reparto también jovencísimo. Y bueno, cuenta la historia de un hombre, un chaval de británico de aquella época, de los años 50-60, en la cual pues comete un delito de hurto, de robo de una panadería y se ve como castigo, lo internan en un internado. Entonces cuenta un poco la historia de cómo se vivía en los internados de aquella época en Gran Bretaña, ¿no? Esa manera de vivir, de sobrevivir. Me recordó un poco también, después, con el tiempo, leí el paracuellos este que te había dicho, sí. Que cuenta un poco también la historia de los orfanatos aquí en España, y uh-huh. Bueno, es un poco parecido, ¿no? Y este hombre, pues dentro de esa institución, el hombre se llama Colin Smith, se está ambientado en los alrededores de Nottingham, comienza a correr, ¿no? Y entonces, mientras va corriendo y avanzando posiciones, pues va reflexionando sobre su vida anterior, y bueno, es una película así un poco filosófica en cuanto y existencialista, ¿no? De, uh-huh. de qué fue, lo que es y lo que va a llegar a ser, y bueno, con los privilegios que va obteniendo por ser un buen deportista. Claro. Bueno, aquí vemos, por ejemplo, cómo el protagonista, Borja, lo que hace es pues toda esa presión que sufre, desahoga, uh-huh. se encuentra el desahogo en la carrera, que eso es algo también muy recurrente, utilizar el ejercicio como desahogo, y algunas personas han conseguido que el ejercicio les ha llevado a cosas muy altas, igual sin pretenderlo, que eso para mí me parece, bueno, iba a decir de los mejores casos, por ejemplo, pero claro, que tenga que haber una frustración para que luego tú te hagas buen deportista, quizá tampoco esté bien, ¿no? Sí, pero bueno, dentro de canalizarlo bien, ya. Eso también es un bueno, entonces se refugian a otras cosas como la religión, por ejemplo. Sí. En este caso, en este sistema no penitenciario, sino de orfanatos y reformatorios en la época británica de los años 50-60, tenía una gran importancia el atletismo, eso, como claro. Método de ayuda, ¿no? Bueno, la importancia que se le daba antes, yo no sé ahora tanto en el sistema uh-huh. educativo, es algo que no controlo mucho, pero antes lo del tema del deporte sí. era como muy... Era en plan de... Aquí, tiene una buena... Eso, tiene un buen equipo de atletismo, tiene un buen equipo de baloncesto... Uh-huh. Sí, eso es muy americano también, ¿no? En España era apúntate a las actividades extraescolares, uh-huh. que va a ser muy bueno para ti también, ¿no? Pero bueno, que el deporte... pues es que... hay veces que se dice muchas veces, ¿no? Sobre todo la gente que hace mucho deporte, y siempre me acuerdo de una frase de un colega mío que decía: deberías cultivar más tu cuerpo, tu mente y menos tu cuerpo. Pero bueno, el rollo está mantener el equilibrio, ¿no? Eso es. Sí, sí, sobre todo por lo que el deporte genera, además. Sí, sí, sí. Yo siempre. No, y es solo para ponerte guapo. Nosotros siempre hicimos deporte, tú y yo, Jairo, en título personal, y jolín, yo si me quitabas el fútbol de aquella, pues probablemente no hubiera estudiado alguna carrera. Te lo digo en serio, era mi estímulo también, ¿eh? O mi recompensa, el deporte. Sí, sí, sí. Y tampoco fue que fuera un gran, ni gran deportista ni gran estudiante, pero bueno. Pero aquí estoy. Aquí estoy, sobreviviendo. Y bueno, volviendo un poco a la soledad del corredor de fondo, pues eso, vemos un poco las miserias, ¿no? De las clases sociales ahí en aquella época, y como eso, como el origen humilde de este hombre, pues le hizo caer en esta... Que al final, bueno, no sabes si bueno o si malo, ¿no? Porque... Uh-huh. Porque al final consiguió buscar su camino con el deporte, y si no hubiera tenido ese pasado delictivo, quizá no hubiera llegado a esa conclusión, ¿no? Entonces, bueno, te pone ahí en un brete. Sí, sí. Antes de sí. que sigas, Borja, y luego hablamos un poquitín de esto que estoy leyendo, que me parece muy interesante, que es el free cinema inglés de los 60. Tengo un poco de tráiler en versión original. Venga. Ya está el tío ahí corriendo por... ¿Por qué está subiendo la Providencia? Running's always been a big thing in our family, especially running away from the police. It's hard to understand. All I know is that you've got to run. Run without knowing why, through fields and woods. And the winning post's no end, even though balmy crowds might be cheering the sends daft. That's what the loneliness of the long-distance runner feels like. El violín ahí, hombre, esto no es Vangelis, ¿eh? No, Borja, pero no, es algo un poco más austero, ¿no? También, como decía, que un poco traduciendo, ¿no? Uh-huh. La mejor manera, o sea, como se sentía corriendo como de ninguna otra manera, ¿no? Uh-huh. Lo que estábamos hablando un poquitín. Sí. La película está basada en un libro de Alan Sillitoe, que también, bueno, cuenta, está publicado en el 59 y cuenta un poco esa historia, ¿no? Del mundo obrero y en la época de Nottingham de los 50-60. Sí. Y me vino me vino a la cabeza esta, hablando un poco antes de ese Moves y la presión, ¿no? Y esa, ese acto de, bueno, es que si, no quiero hacer mucho spoiler, pero es una película del 60 y pico, 62, y no creo que, pero el final tiene un acto de rebeldía muy llamativo, de que y él llega un momento que se revela. Entonces puede ser un paralelismo con lo que pasó con esta gimnasta americana y bueno, pues no sé, es un, me parece una, un buen ejemplo, ¿no? De ese rebelarte en contra de lo que todo el mundo quiere o espera de ti y, y pues tú pues mantenerte firme por tu salud, tu seguridad y tu forma de pensar y vivir el deporte. Claro. Bueno, es que estamos ahora mismo en una sociedad en la que tenemos un acceso a la información pues increíble, lo vemos de todo en cualquier momento, en cualquier instante, y también parece que hay cosas que son de ahora, ¿no? Parece que lo de Simon Biles es una cosa que está así como muy rompedora. Sí que es verdad que ahora, con todo este esta presión mediática, podemos decir, ¿no? Con toda la cobertura que dan los medios, pues parece que llega a más gente. Pero sí que es verdad que, como en todo, hay cosas que llevan pasando mucho tiempo, Borja. Y no hay cosa, ni mejor ejemplo que el que acabas de dar tú, en este caso, de la película, sin hacer tampoco spoiler, pero que la gente pues haga ese ejercicio de ver la película y compararlo un poco con lo que está pasando ahora. Una película que recordemos que es del año 1962. Sí. O sea, y la gente ya se estaba dando cuenta de esto ya. Sí, sí, porque además el corredor este tiene, como la gente ve su potencial, es el ojito derecho de tanto del director de la academia como del, ¿cómo se llama? El gobernador incluso y tal. Y claro, los peces gordos ahí, ¿no? Claro, y es un poco dicotómico, ¿no? Con ese pasado turbulento que tuvo, muy humilde, con diferentes... Claro. Además, mientras va corriendo, hay una película, en la película hay una serie de flashback que va haciendo un repaso de su vida y se ve el tío que se va calentando, ¿no? Ya veo pese por que dónde él vas. Puede, es apabullante su poderío físico, pero pues, y es claro, con el gesto de derecho, pues bueno. Ahora como corro, ¿eh? Ahora como corro, ahora bien, sí, ¿eh? Pero antes, cuando, ahora era, sí, ¿eh? Cuando estaba ahí muriéndome de hambre y mis padres eran una familia humilde, pues sí, pues. Yo creo que he visto cachos, como siempre, Borja, de una persona como yo que ya pasa los 40. He visto trozos en la tele, no la recuerdo 100%, pero ahora escuchándote hablar de ella y tal, merece un repaso, porque la verdad es que, bueno... El ejemplo es perfecto, ¿eh? Sí, sí. Yo, a ver, lo elegí un poco al azar, pero ahora según estoy haciendo el programa, tengo que confesar que la verdad que tiene mucha similitud con el tema de Simon Biles. Sí, ¿Cómo nos vamos a quedar ahí reconfortados haciendo cinefagia? Sí, es verdad que lo traemos así un poquitín. Pues yo creo que esto puede estar bien. Sí, puede estar bien. Lo mejor es no fliparse, eso está claro, porque luego, además... pues te das cuenta de que, oye, pues sí que es verdad, sí, ¿eh? Sí, sí, sí. Hombre, lo de Samuel Mayer... ¿Lo he traído yo esto? Evidentemente es algo más dentro del tema patológico. Este es un tema más de social y de reivindicativo, el tema de la película del corredor de fondo, para mi opinión, pero está íntimamente relacionado. O sea que yo a Simon Biles le pondría la soledad del corredor de fondo y a toda esa gente que dice que gana millones, que debe hacer lo que tiene que hacer y tal. Yo y esos que van a, que dices tú que van a jugar el partido de fútbol 90 minutos y que, bueno, ay, pondría la soledad del corredor de fondo y comprendería muchas cosas también, ¿no? Pues claro, sí, sí, sí. Pues nada, Borja, la verdad es que un peliculón que recomendamos a todas las personas que escuchan Cinefagia. Y estaba pensando yo ahora mismo que nos hemos puesto a hablar de cine rápido y sobre todo hoy de la vida, que tenemos muchas ganas de soltar cosas y además vincularlas. Y yo creo que, como bien dices, te ha quedado fetén, o sea, muy bien la combinación, ha quedado perfecto. Y no hemos saludado a nuestras radios amigas. Ya, es verdad. O sea, quizás la gente está escuchando esto allí en el Prepirineo de Huesca, en Radio Esperitrompa 102.2, y digan, ¿qué dice? ¿Quién es esta gente? ¿Quién ¿O qué estoy escuchando? Y luego también, pues en el 88.5 en Radio Almaina, en Granada, y como siempre, 107.3 de Radio Cuca, aquí en Asturias, en Uvieu, y pues la emisora auténtica, la de siempre. La de Sison, por aquí no pasa el tiempo, ¿eh? Por aquí estamos. Vamos. Tú vienes aquí y... ¿Qué quieres estar? ¿En los 80? ¿En los 90? O sea, es una emisora anclada. Sí, es un túnel del tiempo. Este 105 de la FM. Antes iba a poner un tuit. Al final ni lo puse. Es que no queremos me gustas. No queremos ni retweets. Queremos que se ponga el dial en el 105 de la FM. Eso también un poco tiene a raíz del podcast de los Reyes de la Noche. La FM ahí y ahí a soltar lo otro al final no, no hay tampoco mucha recompensa. ¿Qué más me da que me den un like si luego no ponen la FM, Borja? Claro. No por nosotros tampoco, ¿eh? Igual por el programa que viene después también. Sí, sí, sí. Pues nada, con esto damos por cerrada cerrar nuestro clásico. Pues no sé si quieres añadir algo más. No, no, no, la verdad que, bueno, que es una película, no dura mucho, la verdad, y que se ve muy bien. Y en estos tiempos que corren, si te gusta el cine y el deporte, se sale un poco de lo convencional. Hay una falacia, una cosa que nos quiere vender tanto en el cine hollywoodiense, ¿no? De ese equipo de perdedores que luego se convierte en campeón. Sí. Pero aquí vemos una película sobre deportes un poco diferente. Entonces, claro, si estás cansados de esos, claro, de esos de deportistas del sueño americano, pues aquí hay una cosa un poco más terrenal y más reivindicativa que está muy bien, la soledad del corredor de fondo. Sí, anda, que tú te estabas diciendo antes que igual en el deporte y en los estudios que igual no habías destacado mucho, que no habías tenido mucho éxito, pues aquí estás, ¿no? Bueno. Feliz, ¿no? Contento. Viviendo, contento. Sí. ¿Qué más se puede pedir? ¿Dónde querías haber llegado? Nada, ningún lado. No estoy... Tú, si lo piensas, digo, bueno, igual, no sé. No, recapacitando, estoy contento, sí, con la trayectoria. Golpe en la pequeña China. Venga. De Ángel Stanich. Otro tema, estoy descubriendo más relacionados con el cine, ¿eh? Sí. Hay que preguntarle un día a Ángel Stanich, porque está paranoia, ¿no? Yo sé, luego ponemos más. Como otro clásico, ¿no? Golpe en la pequeña China. Clásico. Por mí es ahora mi nueva amiga y me escuda en su protección y me lame, me cura la herida. La camisa abrochada hasta arriba, unos pololos para ir más fresquín y la cadena que tranca mi Aprilia. Ojalá yo pudiera ser tan brillante y que no me cupiera en el garaje el hammer. Lo que tenga que pasar. Cara B. Minuto 39 ya, Borja, este Cinefagia FM. Hemos pasado, ¿eh? 232, nada, no te creas, no vamos mal. Tenemos poco menos de 20 minutos para traer hoy esta cara B, en la que siempre pues, nos gusta hablar un poquitín de la leyenda negra, hacer retrospectivas de cosas así, pues que vayan un poco en paralelo, ¿no? Al séptimo arte, cosas así extrañas también a veces, curiosas, o simplemente pues por destacar una figura. Y hoy traes, por primera vez yo creo en Cinefagia, puede ser Borja, no, yo creo que ya más gente nos recomendó. Gente que te dice, oye, ¿sabéis la historia de fulanito y menganita, menganita y fulanito? Yo creo que es una historia. Estoy haciendo ahora revisión de todo esto y sí, tiene más de una cara de. Vamos a hacer hoy, si te una parece parte, bien, Yo lo que tú quieras. Podemos hacer una pequeña introducción. Sí, sí. De, porque, bueno, es bastante extenso y yo creo que es un tema muy interesante que creo que merece mucho, mucho la pena desgranarlo bien. Claro. Entonces, yo, si te parece, hacemos un corte a mitad y seguimos otro día. Sí, sí, perfecto. Sí, podemos cortar. Tú estás buscando el cliffhanging, ¿eh? Sí, sí, sí, sí. Poco, estoy viendo ahí, ¿eh? Un poco ahí de... Sí, estás hoy... puede ser que sea esta cara B, los clasificatorios, sí. Y luego ya, para la semana que viene, pues entonces las finales, ¿no? Eso es. Sí, sí. Sí que es verdad, Borja, antes de que sigas... Bueno, si quieres ya decir los protagonistas. ¿Tío? Sí. Nada, bueno, es que para contar un poco la historia, el otro día una compañía de trabajo me habló sobre, es muy aficionada al cine, y me habló sobre un artículo de la revista Vanity Fair que me pasó y hablaba un poco de... El título es Cocaína, amor por el cine y un embarazo de otro. La boda de Isabella Rossellini y Martin Scorsese. Exactamente, o sea, que yo no sabía de esa pareja. Sí, sí, sí. ¿Tú estabas al tanto? Poca gente, no, yo tampoco. Uh-huh. Poca gente sabe de ese romance. Ah, sí, sí. De hecho, bueno, ellos se conocieron el 29 de septiembre del 79 y, bueno, son dos auténticos mitos del cine. Uh-huh. Y, bueno, pues es una relación muy discreta que casi está en el olvido, pero bueno, aquí los de la revista Vanity Fair pues la rescatan. Sí, bueno, el cinefagia hoy más se... Del corazón, ¿eh? Más del corazón, ¿no? Sí, pasa que aquí intervienen... La rosa, ¿eh? Por eso, aquí intervienen también después Liza Minnelli. Hay matices, ¿no? David Lynch, bueno. No vamos mucha, a... Ostras. Mucha gente. Ostras. Por eso, hay que ir por partes, me parece a mí. No vamos a ir al amarillismo, ¿no? No, vamos a caer... Sí, sí que te quería decir, Borja, yo no sé si algo tiene que ver con el artículo, y ahora que dijiste el título, ¿no? El tema de la cocaína, amor por el cine... pilla cuando a Martin Scorsese, me imagino que será justo antes, uh-huh. Porque recordemos que Martin Scorsese prácticamente al borde de la nada, uh-huh. En una cama de hospital por el tema de la cocaína, y es Robert De Niro, sí, uno de los causantes de que luego lo vaya a rescatar y le lleve el libro de Toro Salvaje, me parece que era. Sí, sí, esto sí, es previo a eso, ¿no? Es previo a eso, sí. Ajá. Es una, como sabemos, Martin Scorsese sufre una vorágine de creatividad alentada sobre todo por el tema del consumo de cocaína, claro, que le lleva a casi la muerte. Bueno, aquella época también son muy conocidas las fiestas de Brian De Palma, incluso también esa vorágine, sí, de la cocaína, y es el propio Robert De Niro el que coge por los cuernos, nunca mejor dicho, a Martin Scorsese, y le saca de esa cama y deciden rodar Toro Salvaje, una de las películas más importantes de Martin Scorsese y del cine en general. También otra de las mejores películas de deportes de la historia. Exactamente, mira, hablando de deportes, un poco también en la línea de que, bueno, en este caso, gracias a la cocaína, ahí creatividad a tope, producir, funcionar, sacar ideas, crear. Bueno, pues igual tampoco hace falta crear tanto, Martín. De una manera muy muy compulsiva. Entonces, vamos poco a poco. Le debe mucho, tanto se ven mucho mutuamente, tanto Robert De Niro a Martin Scorsese como al revés, ¿no? Eso es. Esto nos sitúa, Borja, en el 29 de septiembre del 79, en esa boda, esa fue una boda express, esos datos ya igual. Sí, sí, no sé si era boda express, pero sí, bueno, sí. El inicio del romance sí que fue curioso. Ojo que el 29 de septiembre, o sea, a los pocos días pasaron cosas muy importantes. ¿Sí? Sí. ¿No lo dijiste tú, no? Exactamente. Qué egocentrismo, ahí, ¿eh? Bueno, pues nada, pues el inicio del romance se produjo una relación así un poco tópica, ¿no? 42 años, ¿eh? Una periodista pues se entrevista a un famoso director que está empezando, pues bueno, es Martin Scorsese. Sí. Y después, bueno, los dos... A ver, ella entrevistaba a Martin Scorsese, ella venía de un mundo muy diferente y era famosa desde que era pequeña, estaba acostumbrada, sí, a todo ese mundo de paparazzis, de... O sea, que la Rossellini se movía ahí en el rollo del salseo nocturno, ahí el periodismo ¿no? Y Martin Scorsese evidentemente era casi un recién llegado. Claro. Y venía de rodar el último vals. Uh-huh. Isabella Rossellini sí que estaba acostumbrada a ver las películas previamente a las entrevistas, claro, pero en este momento que analizamos aquí con Arturo Jimmy era en Campo Aperto, ¿no? Ah, sí, es verdad que era la película que hablaba la última gira de The Band, que contó con gente como bueno, con mucha gente, ¿no? Como Eric Clapton, sí. Johnny Mitchell, Bob Dylan incluso. Entonces, bueno, pues le invitó. La película fue que recuperen el programa ya, porque sí, Jimmy sí. Lo contaba muy bien. Sí. La verdad que bueno, fueron juntos a ver la película. Entonces él, como él es un apasionado del cine, le fue explicando los planos que hizo. Dice, una de estas, este plano lo hice por John Ford, por la película tal. Qué guay eso, ¿eh? Entonces él dice, ¿no viste esta película? Pues fíjate, venga, otro día te hago un pase privado. Y entonces, bueno, entre pase privado, sí. Pues surgió el amor, ¿no? Entre ambos. Qué bien. Y se gustaron. Después, bueno, Isabel Arsolini tenía 25 años cuando bueno, tenía una espontaneidad tremenda, era, bueno, natural de Italia, como no. Era la hija de dos mitos del cine también, de Roberto Rossellini e Ingrid Bergman. Y bueno, que como cinéfilo, imagínate, Scorsese este quedaría pues extasiado por esta mujer. Madre mía, que sí. Tengo aquí, sí, o sea, sí. Las mimbres que hay ahí, ¿no? Sí, sí. Decía aquí que años después dijo que cuando nos conocimos era muy importante para él pensar que tenía relación con la hija de Roberto Rossellini. Ya. Cuidado, y comenta ella, sí, sí. Sí, sí, sí, sí. Claro, estaba el tío ahí. Claro, encima, entre los estupefacientes, el trabajo que tenía, sí, la pasión que tenía por el cine, se encuentra claro, eso. La hija de... Dice, bueno, es que esto es lo que tiene que sí. ser. Él estaba ahí y dice, todo me va perfecto, a tope con todo. Sí, bueno, pues bueno, dice Isabela, sabe que, bueno, que no quería detenerse nada más que en el escándalo, ¿no? La verdad que fue una conmoción que supuso para el mundo de las actrices de esa época que Ingrid Bergman abandonase a su marido y su hija para irse a vivir con el director Roberto Rossellini a Italia. Claro. Entonces, bueno, esa es una historia también de sus padres que también fue bastante uh-huh. llamativa. Sí, sí. Sí. Vivía Isabella Rossellini, pues, bueno, en un rollo, en plan de siempre había algo azaroso, ¿no? En la vida, ¿no? Siempre sí, sí, sí. No era una cosa lineal, ¿no? Ahí sí. Separaciones, pues eso, el salseo de la noche. Bueno, pues también reconoce que eso, que su madre había cometido pues el adulterio y bueno, pues, esa vida vidas públicas, ¿no? De estos sí. Grandes directores y actrices. Uh-huh. Bueno, pues la verdad que dice Isabel Rossellini que hizo mal, pero no se le permitió regresar a este país durante 8 años. Perdió sí. sus ingresos, perdió su reputación, fue considerada malvada. Uh-huh. Ella fue responsable de lo que hizo, el adulterio, el lástima a la gente. Bueno, pero el castigo no encajaba con el crimen. O sea que a pesar de ella fue, bueno, pues cometió adulterio, vale, y la verdad que se puso en el foco mediático y fue demonizada y criminalizada. Claro. Sí, sí, sí. Bueno, en este caso, sí. Por su conducción femenina, seguramente, claro, ahí vemos también ahí. Sí, la mala, ¿no? La figura claro, de la mujer, película, lo malo. Pero ¿cómo se te ocurre? Claro. Bueno, en cualquier caso, Isabel apenas llegó a presenciar el amor semiprohibido de sus padres. Ingrid y Roberto se separaron y cuando ya tenía 4 años, la niña y sus hermanos quedaron bajo custodia del padre en Roma. Uh-huh. Bueno, pues es una familia de artistas acostumbrados a vivir lejos de las normas sociales. La infancia, bueno, pues transcurrió no fue por los cauces habituales, ¿no? No fue criada por ninguno de sus padres, dice Isabela. Una entrevista en el New York Times. Uh-huh. Y dice que la solución fue ponerse un piso particular separado del de Roberto Rossellini y regentado por Arjín Pascolini, que era el ama de llaves italiana que ejercía como de segunda madre. Sí. Qué visión. Volviendo un poquitín al tema este de Roma de Cuarón que hablábamos antes, sí. Esa figura de la criada, ¿no? Del sí. criado, uh-huh. Que tú dijiste muy bien antes, que era algo así como cerca del esclavismo, sí. Pero que a su vez ejercen como madres, padres de, claro. Niños de la jet set. Claro, en este caso, una mamá que es de otra manera, pero luego también, lo que hablaba también la Roma de Cuarón, en este caso, claro, la comunidad indígena no tiene nada que ver con esta ama que tenía tanto poder, igual, sí, ¿no? Claro, sí, no sí, era sí. La madre natural, pero al final, pues bueno, metida ahí en la familia. Sí, sí, no, y el cariño que tenían a los niños y todo, evidentemente. Claro. Uh-huh. Bueno, Rossellini y padre, pues vivían en una casa a pocos metros de distancia, junto a su nueva esposa, que de aquella era Sonali Dasgupta. Y también tiene 2 hijos nuevos. La verdad que las vidas de los famosos son bastante prolijas en cuanto a moríos sí. y hijos y todo eso, ¿eh? Sí, sí, sí, sí, claro. Sí, por eso te decía que es como un poco todo sí. va ahí sobre, no sé, en plan de... Sí. No pasa un año que estés ahí, o sea, unos cuantos años que todo vaya en una relación normal, con hijos al colegio, tal, no sé qué, no hay. Cada vuelta de esquina ahí va a pasar algo. Eso es. Se dejan llevar. Bueno, pues este hombre pues se cuida casi a diario al piso de los niños y solía comer con ellos. Bueno, Ingrid Bergman vivía un poquitín pues a caballo entre París y Roma. Y Ingrid Bergman tenía un nuevo esposo que se llama Lars Smith, y bueno, pues que ella, por lo que pone aquí, se desvivía por hallarse lo más cerca posible de sus hijos según la situación. Ya vemos, claro, que había sido demonizada por el tema del adulterio. Claro. Y la verdad que era una tarea muy, muy, muy ardua. Y además lo confesó unas memorias escritas por junto con Alan Burgess. Y bueno, pues, claro, dentro de toda esta vorágine de eventos, sí, y de situaciones que les ocurre a la gente que se codea en lo más alto, es de repente, que tengo hijos, Sí, hijos, y le entra ahí, hay que cuidarlos, claro. Uh-huh. Y la verdad que ensalza un poco la figura de esta nani, ¿no? De Argenide, uh-huh, que fue una fortaleza y una roca, y los niños crecieron considerando esta situación algo más normal, ¿no? Claro. Al final, bueno, los niños evidentemente lo pasarían mal, pero bueno, tenían esa figura materna. Bueno, pues otro los reporteros, evidentemente esta familia estaba en el candelero y iban detrás de ellos y les tiraban piedras, les insultaban casi como rutina a ellos, ¿no? Y bueno, o sea, no tuvo que ser bastante duro, ¿no? O sea, la gente iba ahí a fuego. Sí. Ingrid Sota reconoce que sufría muchísimo más que su gemela cuando su madre desapareció durante una semana para trabajar, aunque asume, pero que ninguno de ellos está amargado, que estamos felices y que hacían al final lo que querían, ¿no? Esa libertad de hacer lo que... Y nos pone aquí una foto muy curiosa, ¿no? De que sale Ingrid Bergman junto a sus hijas gemelas, Isota e Isabela, uh-huh, junto con Jenny Ann Lindstrom. Uh-huh. La verdad que bueno. La verdad es que estas infancias son bastante complicadas y bueno. Después, a los 13 años, Isabela le diagnosticaron una desviación muy grave de la columna, por lo que tuvo que pasar por una dolorosa operación y permanecer 6 meses en cama. Aquí vemos ya un pequeño paralelismo con esa condición de niño frágil que tuvo Martin Scorsese, ¿no? Claro. Claro, pero todo esto, todo lo que está pasando, pues nos imaginamos, pues bueno, a lo que va a venir luego, en esa relación con Martin Scorsese, uh-huh, ella contándole de dónde venía, por todo lo que había pasado, y Scorsese, bueno, un poco flipando de la trayectoria, porque igual se la imaginaba de otra manera, ¿no? Algo un poco más idílico y, en cambio, ni mucho menos, ¿no? Uh-huh. Sí, bueno, de hecho, la condición esta de la desviación de columna hizo que una pausa en todo lo que ella reconoce como bueno, su vida. Uh-huh. Entonces, su exmarido Roselín y ella apartaron sus diferencias para estar juntos en esos momentos duros de Isabela. Uh-huh. Porque además decían que se podía quedar incluso parapléjica. ¿Ostras? Entonces, bueno, en cierta justicia poética, después de ver el paso de dolores y de una deformidad y la rehabilitación, pues Isabela consigue... Se convierte, según la opinión de muchos, en la mujer más bella del mundo. Cuidado, o sea, supera todos estos problemas de desviación de columna y se convierte en eso. Pero bueno, con la llegada de la adolescencia, aprendería que la belleza y la feminidad podían ser percibidas como un don tanto atractivo como peligroso. Uh-huh. Entonces, bueno, lo vimos muchas veces precisamente antes, como cuando hablábamos del chico más bello del mundo, ¿no? Estos niños que acaparan ese foco mediático finalmente tienen graves problemas tanto de adicciones como de conductas y bueno. No sé, Jairo, si te parece seguir. Yo creo que a punto de llegar a una de las uno de los momentos que pueden ser un cliffhanger muy bueno, que después de pasar todas estas vicisitudes durante infancia, adolescencia, pasar ese trago, ¿no? De, uh-huh, tema de la columna, el tema de la enfermedad, hacer el reposo, de repente ella llega a Estados Unidos. Uh-huh. O sea, ella estudia para periodismo. ¿Cómo es la manera en la que ella llega a los Estados Unidos? No, pensé que era una superestrella en Italia, pero no, yo no, es que no lo estaba leyendo. Sí, bueno, pues realmente... cuenta un poco, pues eso, como no era periodista. No, Isabela cuenta, uh-huh, pues bueno, cuando llegó a la pubertad, pues que tuvo que tener mucho cuidado con llamar la atención, claro, que debía ser muy discreta, eso, sí, una señora, una buena, sí, sí, o sea, para aprender a vestir bien, sí, sí. Y bueno, vemos otra vez la presión mediática y de la familia sobre lo que tienes que llegar a ser, ¿no? Por su parte, bueno, ella con la llegada a Italia de su hermana Pía, quizá fue la principal damnificada en este todo este escándalo, ¿no? Pia Liston también era muy niña cuando sus padres se separaron y debido a lo cruento del divorcio y al sexismo de las leyes, pues también pasó largas temporadas sin ver a su madre, Ingrid Bergman. Y a los 18, esta hermana de Isabela, pues tras haber sido criada en el despacho, en un despecho hacia su madre, pues una madre ausente y un poco perdida en la vida, pues dice que se traslada a vivir a Roma para cuidar de sus hermanos. Hace un poco ese papel de madre con Isabela y sus hermanos. Y estuvo 3 años con ellos y la madre le enviaba dinero, pero pagaba los sueldos y llevaba a las hermanas al dentista, a montar caballo y a estudiar. Bueno, hacía un poco de ese papel de madre, ¿no? Bueno, hay una nota muy importante que es antes de viajar a Estados Unidos y que lo cuenta en Soft of Me, que es, yo no sé si es un libro, me imagino que será un libro así al rollo de memorias, ¿no? Que en una cita fue violada y golpeada, algo que la marcó mucho, ¿no? Lo que sí estaba yo buscando, algún tema relacionado con los estudios, con la profesión, con el trabajo, pero en realidad no había nada de eso en la tal, estaba más o menos eso, un poco capeando el temporal de lo que era la vida que llevaba, ¿no? Sí, a ver, evidentemente en esa época somos una madre prácticamente ausente debido a las leyes de la época tan restrictivas y la figura de su hermana como si fuera su madre, pues bueno, la verdad que no es una infancia fácil. Sí, que tuvo. Claro. Bueno, ella llega a decir que no sabe lo que pasó, podría estar casado, podría tener hijos. Ella es una superestrella en Italia y si dijera quién lo hizo, lo destruiría a esa persona. A quien le violó, A quien le violó. O sea, cuidado que tiene ahí algo se guarda para siempre. Lo cierto es, Borja, que eso investigaremos para el próximo programa. Sí, esto es un poco un teaser trailer, ¿no? Sí, ella se va a Estados Unidos sin saber. Bueno, como Pia también, trabajan como reporteras, me imagino que un poco aprovechando el boom o como la fama que tienen allí en Italia. Ella siempre dice que no era periodista, pero eso, encima no sabía ni inglés y se dedica, gracias a un periodista italiano que se llama Gianni Mina, que la necesitaba pues bueno para hacer algunos segmentos de su programa y no tiene otro trabajo más de puta madre la tía que cubrir todas las peleas de Muhammad Ali. Ostras. Cuando se viene a Estados Unidos, o sea sí. De estar allí, pues eso, sufriendo una adolescencia ahí muy muy complicada, de altos y bajos, ¿no? Y acabas haciendo eso, ni más ni menos, ¿eh? Sí, que bueno, la verdad que es un, a ver, para muchos es un trabajo fijo que no soñado, le pasa ¿no? a cualquiera, ¿eh? No, evidentemente. Claro, ya venía ahí con un poco de bagaje previo. Aprovechando la fama, ¿eh? Sí. Entonces, bueno, lo dejamos aquí artículo. Es una historia muy larga, muy extensa. Sí, aquí lo ponemos un poco en no sé si acabaremos con los labios. Igual hasta tres, igual, ¿eh? Igual, sí. Una trilogía, ¿no? Es que, bueno, para la gente que le interese y lo quiera leer, es la revista Vanity Fair y el título, como decíamos antes, se llama Cocaína, amor por el cine, un embarazo de otro. Sí. Y estos puntos y la boda de Isabella Rossellini y Martin Scorsese. Sí. Entonces, para gente que quiere ampliar un poco este contenido, pues aquí tiene un artículo, la verdad, que bastante interesante. ¿No pone el nombre? No pone el nombre de quién es el artículo. Bueno, lo cierto es que encima nada más llegar a Estados Unidos y empezar a trabajar ahí y estar con nada más que cubriendo a Muhammad Ali, de repente se le va a aparecer la figura nada más y nada menos, que eso lo dejamos para el siguiente programa, de Roberto Benigni, Borja. O sea que con eso ya veremos qué pasa en el siguiente programa y veremos cómo se encuentra esto el bueno de Scorsese. Llegamos casi a la hora del programa, Borja, así que yo creo que podemos despedir. Podemos dar redes sociales, quieres, venga. Y elegir un último temazo de Ángel Stanich ya para dar por finiquitado este viernes hoy aquí en directo en Radio Crash. Vale, pues las redes sociales son facebook.com/cinefagfm, @cinefagfm tanto para Twitter como para Instagram y nuestra página web cinefagfm.wordpress.com. Eso, hacía mucho que lo hacíamos así en directo, ¿eh? Sí. Oye, me quedé enganchado a la historia, ¿eh? El culebrón, ¿eh? Un poco, ¿eh? Sí, es un poco ahí de amarillismo, sí, un poco de... Ver qué va a pasar, luego también, bueno, claro, ahí hay muchos rollos, claro, tema femenino. Y además salen muchos personajes relacionados con el cine que, claro, que evidentemente... Claro, pues, el estar muy bien posicionado, sí, muy bien posicionado, pues claro, te da acceso a, pues, a ir para un lado y para otro, a conocer gente. Sí, pues veremos, a ver. Importante. Iremos descubriendo el devenir, sí, ¿no?, de Scorsese e Isabella Rossellini. Pues eso es. Esa es la historia de verano, ¿no? Sí. Podríamos, sí, decir, sí, sí, aquí de cinefagia. Borja, una última de Stanich, la pues, que tú quieras. No sé. A mí me gusta mucho, por ejemplo, la canción de ¿Qué va a ser de mí? ¿Qué va a ser de mí, eh? Uh-huh. Esto, ¿sabes? Te estaba diciendo también, última temporada en el infierno, El volver, Matar a un ruiseñor. ¿Esa es una canción de...? Sí. Ah, bien, pues podemos poner esa. El día después, vamos a escuchar, o la ponemos directamente. ¿Qué, ¿cuál? ¿Qué será de mí? Esa ya la conozco, sí. Será, bueno, como el clásico, ¿no? Sí, pero sí. Ponte Matar a un ruiseñor, no, pues por ejemplo. Cerramos con Matar a un ruiseñor. Algún día le preguntaremos a Ángel Stanich por qué tantas referencias cinéfilas, seguramente, sí, igual, sí, tiene alguna entrevista por ahí. No, y además, Vanity Fair. Y además, bueno, aparte tiene otra canción que se llama Un día épico, y habla de, ¿sí?, de Janis Joplin, habla de numerosos de gente relacionada con la cultura, la literatura y la pintura, uh-huh, y dice que bueno, sobre todo gente de exceso, ¿no? De Bukowski, de, claro, uh-huh, y está muy bien también. Bueno, pues mucha nada, referencia cultural ahí. Algún día llamaremos, ¿no? Ángel Stanich. Ángel, que se ponga. Que es gallego. ¿Es gallego Ángel Stanich? No lo sé. Stanich era uno de Sporting, ¿te acuerdas? Ah, sí. El que jugaba ahí cuando vino con... No me acuerdo quién era el otro. Aquel que era serbio croata, puede ser. Chabou. Con Marcel Sabou. Marcel Sabou. Puede ser, algunos cuantos, ¿eh? A detalle. Están hechos, ¿eh? Era bueno eso. Un saludo. Chao. Puedes decir mil cosas que no darás con ella. Puedes gritar más alta, puedes blandir tu espada. Si buscará un guerrero, no sería clara campo amor. Quiero mi